Gloria a Dios. Damos la bienvenida a todos nuestros hermanos que están en sintonía. Hoy día jueves 21 de junio, cuando ya faltan 4 minutos para las 20 horas, damos inicio a nuestro culto de gloria. Dios les bendiga mucho que ustedes puedan acompañarnos en esta hora. No me encuentro solo, me encuentro junto a mi hermana Catherine Marín. Una sorpresa estar en un nuevo set, hermana Catherine. Así es, estamos estrenando nuestro nuevo espacio en Televida. Esperamos que ustedes también puedan acompañarnos durante esta transmisión. Estamos en vivo y en directo a través de Televida, a través de Radio Emaús en sus diferentes diales. Por supuesto, a través de internet también, a través de televisión y de radio. Y a través de Facebook, como siempre, transmitiendo en vivo para que cada uno de ustedes pueda recibir lo que hoy estaremos nosotros viviendo acá en el Centro Familiar de Adoración Siloé. ¿Y qué le parece, hermana Catherine? Antes de ir más adelante, vamos a la presencia del Señor, que para que Él nos dirija todo lo que vamos a hacer en esta hora. Acompáñenos usted donde quiera que se encuentre. Padre Celestial, vamos ante su presencia, dándole gracias, Señor, por la vida, por la salud, por todas las bendiciones recibidas durante todo este tiempo. Gracias, Señor, porque sabemos que usted está con nosotros. Queremos en esta hora, en forma especial, pedir, Señor, para que usted nos dirija. Dirija a los camarógrafos, Señor, los que están en radio, los que están en televisión, los locutores, Señor, los que estarán en entrevista. Usted nos bendiga para que todo lo que hagamos sea para su gloria, Señor. Queremos que a través de su palabra, Señor, traiga sanidad, traiga salvación, traiga ese confort que necesita la persona para levantarse, Señor. Sabemos que su palabra es vida, sabemos que su palabra es salud. Y con esa confianza, Señor, que usted estará con nosotros dirigiendo, Señor, cada paso que hagamos, cada palabra que hagamos sea dirigida por usted. Queremos, Dios mío, ver su gloria en esta hora. Queremos que no sea una noche más, sino que sea una noche llena de su gracia, de su presencia, Señor. Y sabemos que a través de su palabra lo vamos a lograr. Gracias, Señor. Bendíganos grandemente, porque todo se lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Y de esta forma ya, hermana Catherine, estamos dando inicio a nuestro culto de gloria en esta hora. Así es, con mucho ánimo estamos compartiendo junto a ustedes ya a esta hora de la tarde este culto de gloria. Y hoy un culto especial, hermano César, tenemos un invitado especial, estará junto a nosotros nuestro pastor Leonel González desde la ciudad de Santiago, estará ministrando hoy palabra del Señor. Así que esperamos que ustedes puedan permanecer en sintonía, puedan compartir junto a nosotros todo lo que se estará desarrollando acá en el templo y de alguna manera pueda ser una parte activa también de lo que va a ser este culto especial. Exactamente, hermana Catherine, sabemos que la palabra de Dios es una sola, usa diferentes instrumentos y qué bueno que esté nuestro pastor Leonel en esta noche con nosotros. Ha viajado varios kilómetros, cientos de kilómetros para estar en este lugar y sabemos que va a ser una bendición tenerlo aquí en esta hora. Así es, y prontamente estaremos compartiendo junto a ustedes cada momento especial desde el Centro Familiar de Adoración Siloé. Hoy estará coordinando también este culto nuestro hermano José Orellana, él estará encargado de dirigir este culto de alabanza y de adoración a nuestro Dios, así que esperamos que cada uno de nuestros hermanos, amigos que están en nuestra sintonía, puedan permanecer junto a nosotros, muy atentos a la transmisión de radio, de televisión, a la transmisión en internet y puedan gozarse hoy junto a nosotros. Tendremos un mensaje especial hoy a través de nuestro pastor Leonel González desde la ciudad de Santiago, desde la comuna de La Pintana. Él estará compartiendo junto a nosotros en esta tarde, así que creemos que hoy tendremos una hermosa bendición en nuestras vidas. Así es, mi hermana Catherine, sabemos que la palabra de Dios siempre va a ser una bendición, siempre hablará nuestra vida, nos confortará, nos llenará de la gracia. Así que es importantísimo escuchar el mensaje de nuestro Dios y por los labios de nuestro pastor que nos visita en esta hora. Bueno, no nos visita, es del ministerio, mi hermana Catherine. Así es, perteneciente a la Corporación Siloé en Movimiento y la Iglesia de Santiago. Y nosotros esperamos que cada uno de ustedes pueda animarse en esta tarde, pueda compartir junto a nosotros, pueda llegar hasta este lugar. Sabemos que ya en este horario muchos van saliendo del trabajo, van dejando sus acciones seculares, ¿cierto? Y aprovechan también este tiempo de poder estar acá en presencia del Señor. Así que motivamos a todos nuestros hermanos para que puedan animarse en esta hora y puedan compartir junto a nosotros. Barros Arana 436 es el lugar donde nosotros estamos reunidos y ya estamos a minutos de poder iniciar estos hermosos momentos de alabanza, de adoración a nuestro Dios en este culto de gloria en este día jueves 21 ya de junio, hermano César. Así es. Queremos que usted participe con nosotros, no queremos que usted se pierda esta bendición que vamos a tener hoy día, como tenemos cada culto que tenemos, hermana Catherine. Queremos que usted no se separe de la sintonía, pero si puede llegar aquí a Barros Arana 436, será una bendición tenerlo aquí. Así que si usted puede hacerlo, llegue a este lugar y juntos vamos a alabar y vamos a honrar a este Dios maravilloso que nos da vida y nos da salud cada día. Así es, y para aquellos que a lo mejor no pueden llegar, que están a lo mejor enfermitos, están con alguna situación que, en la cual no pueden congregarse físicamente en este lugar, esperamos que puedan permanecer en nuestra sintonía. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Radio Emaús, de Televida y por supuesto también a través de Internet. Y el culto ha comenzado en el templo, hermano César, y nosotros queremos pasar a compartir junto a todos nuestros hermanos lo que está ocurriendo en ese lugar. Es tiempo de y te adoraremos por siempre y siempre. Denle ese fuerte aplauso al Señor. ¿Cuántos creen que Él venció? ¿Cuántos creen que Él venció en la cruz del Calvario? Que fue por ese sacrificio en la cruz del Calvario que fuimos cada uno de nosotros comprados a precio de sangre. Es por eso que estamos aquí. Es por eso que estamos aquí en este lugar alabando y glorificando el nombre del Señor. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Vamos a saludar, ¿cierto?, a todos nuestros auditores, ¿cierto?, que escuchan Radio Emaús en este momento, y también a todos los televidentes que están viendo nuestro canal Televida, ¿cierto?, 28.1, y también a aquellos también que se sintonizan o que están viéndonos a través de Facebook Live. Damos gracias al Señor por todas estas comunicaciones que el Señor ha puesto en nuestro camino, ¿cierto?, para poder también comunicar y poder impartir la palabra del Señor. Voy a invitarlos que puedan abrir su Biblia en el Salmo número 40 y vamos a estar entonces leyendo un par de versículos en la lectura de esta tarde. Salmo 40 dice así: Pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Has aumentado, oh Jehová Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: He aquí, vengo, en el rollo del libro está escrito mi nombre. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. ¡Aleluya! ¿Cuántos alaban el nombre del Señor por esta palabra? Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a ponernos de pie nuevamente y vamos a estar alabando al Señor con otra alabanza, ¿cierto? Dirigido por el grupo Renuevo. La gloria al Señor, démosle gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Amén, gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesús. Así como estaba, vamos a hacer una oración en especial. Y estaba, antes de pasar acá, yo le decía: Señor, ¿por qué, cuál es lo, por qué motivo tenemos que orar hoy día? ¿Cuál es la oración específica? Y el Señor ponía en mi corazón de que pudiéramos orar, ¿cierto?, por el ministerio en general, pero también específicamente por cada local. Sabemos que en el invierno es complicado, sobre todo para los lugares que están más retirados, los campos. La gente muchas veces que vive un poco más lejos, es difícil que llegue hasta los locales. Y vamos a orar por ellos, vamos a orar por cada uno de los locales y también por los encargados de locales. Porque sabemos que muchas veces también ellos pasan por necesidad. Y quizás no tanto por necesidad física o material, pero sí esa necesidad espiritual. Hace un tiempo atrás estaba conversando con uno de ellos y él me decía, ¿cierto?, que muchas veces él había sentido ese desánimo, quizás de poder tirar la toalla. Y nosotros nos preguntamos, decimos, ¿pero cómo? Si él está encargado. Pero ¿cuántos hombres de Dios vemos en la Biblia que también pensaron lo mismo? Tenemos el caso de Elías que dijo: Señor, basta ya, quítame la vida porque no soy mejor yo que mis padres. También lo pidió Moisés: mejor quítame de este mundo. Y así también muchos de los hombres de Dios, muchos pastores, han sentido ese mismo sentimiento. Así que es por eso que en esta hora vamos a orar por ellos. Vamos a orar por fortaleza espiritual para que el Señor pueda levantarlo y fortalecerlo. Así como estamos, vamos a hacer esta oración. Padre amado, Señor, Padre del cielo, soberano, Señor, que tú ves que todas las cosas, Señor, vamos a ti en oración, Señor, en esta tarde, Dios, suplicándote, implorándote, Señor, Dios, por cada uno de los locales, Señor, en esta hora, Señor, que tú puedas fortalecerles, Señor, que tú puedas levantarles, darle ánimo, Señor. Por eso es encargado de locales, Señor, por todos los pastores y los encargados de locales, Señor, que están quizás sufriendo, quizás están pasando esa necesidad, Señor, de fortaleza. Yo te pido, Señor, en esta hora, Dios, de que tú puedas fortalecerles, llenarles de tu Espíritu Santo, Señor, de que puedas traer sobre ellos ese aliento, Señor, de que puedas, Señor, levantarles, Señor, confortarles, Señor, en esta hora, Señor, que tu Espíritu Santo pueda llenarles, Señor, de tu gracia, que pueda llenarlas de tu confianza, Señor, que puedan hablar con denuedo, Señor, de tu palabra, Señor. Trae fortaleza, trae consuelo, trae ánimo a sus vidas, Señor, y para también para todos nuestros hermanos, Señor, de aquellos locales, Señor, que constantemente están congregándose, Señor. Yo te pido por ellos, Señor, para que tú puedas, Señor, fortalecerles, Señor, y puedan tener ánimo y fortaleza también de que poder llegar también hasta los locales, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia que has tenido para con nosotros, Señor, porque sabemos, Señor, que cada día nos respaldas, Señor. Cada día, Señor, tú estás con nosotros, Señor. Te pedimos por cada uno de nuestros hermanos, Señor, también que están congregados, y aquellos también que no pudieron congregarse el día de hoy, Señor. Te pido que a través de, Señor, de la televisión, a través, Señor, de la radio, que están quizás escuchando, Señor, tú también puedas bendecirles a ellos también en esta hora, Señor. Que tu Espíritu Santo pueda tocar cada uno de sus corazones, Señor, en esta tarde. Bendíceles, Señor, en el nombre de Jesús. Bendíceles, Señor, con tu Espíritu Santo, con tu poder y con tu gracia, Señor. Te alabamos, Señor, te bendecimos, Señor, y honramos tu santo nombre, Señor, en esta hora. Te glorificamos, te exaltamos, Señor. Tú eres digno de la alabanza, Señor. Tú eres digno de la adoración. Recibe la honra, Señor. Recibe la gloria, Señor, en esta hora, Señor, en este día, en este culto, Señor. Te exaltamos a ti, Señor, porque tú eres digno, Señor. Porque tú eres digno de recibir la honra y la gloria, Señor, por los siglos de los siglos, Señor. Amén. Y amén. Amén. Vamos a estar alabando y adorando, Señor, el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Señor, esto con el grupo Renuevo. Así como estamos. Es el Señor. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida. Nuestro pastor ya está en el altar. Pronto viene la palabra de nuestro Dios. Hermana Katy, ¿han llegado algunos saludos? ¿Tiene usted alguno por ahí? Así es, hermano César. Nuestros hermanos han estado comunicándose con nosotros a través del Facebook, a través de nuestra transmisión, y queremos enviar también los cariñosos saludos a nuestras hermanas desde Coihueco, nuestra hermana Carolina, y también desde Quinquegua, nuestra hermana, lo vemos por acá, Diana, nuestra hermana Diana. Ahí enviamos esos cariñosos saludos a nuestra hermana Damaris también, que comenta ahí en la transmisión por Facebook, y esperamos que cada uno de nuestros hermanos pueda seguir en nuestra compañía en esta tarde, en esta transmisión, hermano César, de este culto de gloria. Así es, a mí también me han llegado saludos, hermana Catherine, desde San Pedro de la Paz. Mi hija Carola Montesinos y sus tres hijos y su esposo nos están viendo a través de internet. Un saludo grande para ellos, para Mati, para Benjamín y para Vicente. Dios les bendiga mucho. Mire qué hermosa bendición ahí desde muy lejos también siendo parte de esta transmisión, y esperamos que puedan ser bendecidas a través de todo lo que hoy estaremos desarrollando. Ya hemos estado escuchando hermosas alabanzas ahí dirigidas por el Grupo Renuevo, nuestros hermanos en la congregación también siendo bendecidos a través de todo lo que se está viviendo en ese lugar, y por supuesto preparándonos de alguna manera para ya recibir prontamente lo que va a ser el mensaje, palabra del Señor hoy en una forma especial a través de nuestro pastor Leonel González, quien está en este lugar para compartir palabra del Señor desde Santiago. Y le cuento, mi hermana Catherine, que tengo ya el tema en esta noche. Un buen soldado es el título, y queda en 2 de Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4. Así que sin duda será una bendición. Así es, y ahí nuestros hermanos ya pueden comenzar a buscar en sus Biblias, a poder leer tal vez el contexto de lo que va a ser este mensaje, esta cita, esta referencia que nuestro pastor estará tomando en el libro de 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4, para dar el tema el buen soldado. Así que todos muy atentos a lo que va a estar ocurriendo en este lugar y por supuesto al mensaje que hoy cada uno de nosotros hemos venido a escuchar, y sabemos que a través de estos medios de comunicación también nuestros hermanos están muy atentos, esperando con impaciencia tal vez que pueda llegar este mensaje que sin duda hoy bendecirá nuestras vidas. Hoy día tendremos pancito de Santiago, un pancito fresco también que viene desde allá. Y sabemos, hermanos, que ustedes están a través de la radio, de la televisión, del internet, que serán grandemente bendecidos a través de este mensaje. Así que no se separen de las transmisiones, no se separen de todo esto que tenemos para que usted pueda disfrutar junto a nosotros, hermana Catherine, de esta bendición. Lo importante es que a pesar de que tal vez cambie el predicador, pero la palabra de Dios es la misma. La palabra de Dios es esa que está dirigida por el Espíritu Santo y que alimenta nuestra vida, que nos fortalece, que nos guía, que nos enseña. Así que cada uno de nosotros estamos esperando que llegue ese momento donde Dios nos alimenta a través de su palabra, donde Dios nos enseña una vez más y por supuesto habla a nuestra vida y nos bendice a través del mensaje que sin duda cada día Dios tiene algo especial y diferente preparado para cada uno de nosotros. Siempre Dios tiene algo especial para nosotros. Él conoce nuestro corazón, conoce nuestra vida y de acuerdo a su misericordia nos habla. Queremos que usted disfrute junto a nosotros. Si aún puede llegar aquí a Barros Arana 436, será grandemente bendecido. Le esperamos. Pero si no puede hacerlo, no se aparte y no se separe de la sintonía. Vamos, hermana Katy, al templo a ver qué está sucediendo. Hay alabanzas en el templo. Compartamos con nuestros hermanos. Poder, poder, sin igual poder en Jesús. a Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Gloria a Dios. Ya estamos de vuelta en los estudios de Televida para contarle que nuestro pastor Leonel González pronto estará con la palabra de Dios, mi hermana Catherine. Y sin duda alguna seremos grandemente bendecidos. Hay que reiterarlo para que usted no se separe de la sintonía. ¿Qué le parece? Así es. Nuestro pastor Hugo Alfonso Montesinos está en el altar en este momento para poder saludar a la iglesia también y dar el paso prontamente a lo que va a ser el mensaje de nuestro Dios hoy a través de nuestro pastor Leonel González. Quisiera seguir saludando a nuestros hermanos que se unen a nuestra sintonía a través de Facebook. Nuestra hermana Febe Eunice, nuestra hermana Lidia Vázquez dice envía saludos y bendiciones. Dios le bendiga mucho también. Enviamos un cariñoso saludo a nuestro hermano Alejandro Maldonado. Bendiciones para todos mis hermanos. Saludos. Y así muchos hermanos que están hoy compartiendo junto a nosotros a través de esta transmisión en vivo que se realiza a través de Facebook. Así es, mi hermana Catherine. Muchos hermanos están conectados, ya sea internet, ya sea la televisión, ya sea la radio, y queremos enviarle un cariñoso saludo a todos, que no se separen de la sintonía. Ya viene la palabra del Señor, ya viene la que nos va a ministrar en esta hora, la que va a alimentar nuestra vida espiritual. Así que qué importante es que usted permanezca en sintonía. Así es, la invitación es para que todos nuestros hermanos puedan permanecer junto a nosotros. Ya viene palabra del Señor. El buen soldado es el mensaje que hoy nuestro pastor Leonel González estará ministrando, y esperamos que cada uno de nosotros pueda recibir de lo que Dios tiene preparado para nuestra vida. Así que esperamos que todos podamos estar muy atentos, hermano César. Y vamos al templo. Así a disfrutar es. Las hermosas alabanzas. Por tanto yo te conozco. Aleluya. Oh, gracias, Señor Jesús. Bendito Dios. Alabado Dios. Recibimos en este lugar a nuestro pastor Leonel González, que nos estará ministrando palabra de Dios. Un fuerte aplauso de alabanza al Señor. Dios les bendiga. Bendiciones, amén. Voy a sacar esto de acá. Me puedo confundir con el bosquejo y empiezo a dar los avisos. Ya. Bueno, contento de poder saludarle. De verdad que para mí es una bendición poder estar acá. El poder bendecir en nombre del Señor junto a ustedes. Bueno, hace mucho tiempo que no venía un día de semana porque nos conviene obviamente estar donde estamos sirviendo al Señor, pero vinimos por un tema específico. Amén, a conversar en una situación con mi pastor Hugo. Amén. Y bueno, poder compartir también durante el día con él y poder estar aprovechando de estar junto a usted en este día. Amén. Recibo los saludos de los hermanos allá en Santiago, en La Pintana. Estamos trabajando fuertemente en el nuevo lugar que Dios nos dio. Estamos muy contentos, de verdad que estamos muy, muy agradecidos al Señor por lo que el Señor está haciendo en ese lugar. Tome asiento al momento. Y de verdad que estamos viendo la mano del Señor moverse fuertemente allá en ese lugar de La Pintana. Han llegado muchas personas nuevas también que se han ido añadiendo. Amén. Y de verdad que estamos muy contentos por lo que el Señor ya nos ha permitido lograr en ese lugar de La Pintana. Amén. Así que reciba los saludos de mi familia, de mi esposa, amén, de mis hijas y de la congregación que por misericordia estamos pastoreando ya en La Pintana. Amén. Está lindo el ambiente también allá, hermano. De verdad estamos viendo un lindo tiempo en el Señor y queremos de una u otra forma cuidar eso. Amén. Porque Dios también nos ha llamado a cuidar la bendición que nos otorga y que nos da. Amén. Bien, vamos a pasar a la palabra del Señor. Libro de Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Amén. Capítulo 2. Bueno, hemos viajado todo de la mañana, no hemos descansado nada, estamos un poco cansados por el viaje, pero después duermo todo el viaje para allá nomás, amén. No ando manejando, así que me voy en bus durmiendo nomás, amén. Bendito sea el nombre del Señor, amén. Bien, el libro de Timoteo, 2 Timoteo capítulo 2, por favor, versículo 3 y 4, por favor. Amén. 3 y 4. Vamos a leerla siempre fresca y tiene la palabra. Si usted se pone de pie, por favor, y le damos respeto y reverencia a la palabra del Señor. ¿Está aquí o no? Amén. Eso, hermano. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Señor, te damos gracias y te pedimos que en esta noche puedas bendecir nuestras vidas a la luz de tu palabra, que en esta noche, Señor, nos compete poder estar delante de ti en esta hora. Hemos adorado tu nombre, Señor. Tú nos has dado el privilegio de poder cantar a tu nombre, de poder bendecirte, de poder honrarte, Señor. Pero ahora llega el momento, Señor, de poder sentarnos a la mesa y poder, Señor, recibir de tu palabra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú puedas bendecir la vida de cada uno de los que estamos en esta noche, Señor, que sean, Señor eterno, dignado a poder estar también en este lugar para adorar y bendecir tu nombre. Señor, es una honra el poder estar delante de ti en esta noche. Y te pido, Señor, que nos bendigas a la luz de tu palabra. Cada vida, cada corazón pueda ser ministrado de acuerdo a la necesidad de cada uno de nosotros en esta noche. Te agradecemos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le da un fuerte aplauso al Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Toma asiento, Dios le bendiga. Amén. El título es muy simple, un buen soldado. Amén. Espero que Dios nos ayude a poder ser buenos soldados. Amén. En esta milicia que Dios nos ha permitido militar y vivir. Amén. Y aunque a muchos no les gustó, no les gusta hacer el servicio militar, esta milicia es distinta, es diferente. Amén. ¿Cuántos hicieron el servicio militar acá? Me levantan la mano. Ok, poquito. ¿Cuántos arrancaron del servicio militar? Varios, ¿no es cierto? Amén. Algunos metieron cualquier chiva para no quedar, pero... Amén. Pero un soldado en el sentido general es un individuo que se alista voluntariamente o en cumplimiento ciertamente de un servicio militar obligatorio en las Fuerzas Armadas, amén, de su país. Antiguamente era, no sé yo el tema ahora si es obligatorio o no, objeción de conciencia de algunos, pero antiguamente era sí o sí voluntario, y a los que no lo hacían lo iban a buscar a la casa, me recuerdo. Amén. Y antiguamente, acá por lo menos en nuestro país, me parece que eran 2 años de servicio militar obligatorio. Amén. Hoy me parece que es menos, 1 año. Amén. Ya los 10 meses ya algunos ya están de regreso en el hogar. Amén. Pero un soldado ciertamente es una persona que se alista en una forma voluntaria o en un cumplimiento obligatorio de la Fuerza Armada de su país, donde recibe entrenamiento, amén, se le da todas las herramientas, los equipos para defender a su país y los intereses soberanos de su nación, amén. Y en su condición de miembro de las Fuerzas Armadas, amén, ese individuo o esa persona se pasa a convertir en un militar organizado en el ejército, amén. Y obviamente dentro del ejército se dividen a los grupos de soldados generalmente en cuerpos o armas de distintas denominaciones, amén. Está infantería, está también lo que es la armada, los marinos, ¿no es cierto?, la artillería. También está lo que es la caballería. Ahora, el término soldado se refiere también a un rango generalmente al más bajo en el escalafón, conocido también como el soldado raso, amén, o el pelado raso, como le decían antiguamente, amén. Y estos son aquellos hermanos que se unen voluntariamente a la fuerza de protección de una nación, donde pasan por un periodo de adiestramiento en el cual se le enseña lo primero, la defensa personal. Se le enseña y se le instruye y se le forma a saber defenderse ante los ataques de los enemigos. Amén. Se le enseña también a lo que es la buena convivencia, a saber convivir, a saber trabajar en equipo. Amén. Se le enseña la buena convivencia en grupos, como también se le enseña lo que es la obediencia a sus superiores. Amén, a sus superiores, que es muy importante. Se le da también el adiestramiento y el uso del armamento. Y después de un largo trabajo de arduo entrenamiento, tanto físico como mental, amén, se le enseña todo eso para poder sobrellevar todas las consecuencias, amén, que se le presentarán en el campo de batalla. Es decir, son preparados. No llega y se les manda. Amén. Primero los preparan, los instruyen, le enseñan la defensa personal. Yo he visto muchachos que eran flaquitos. Amén. Y al cabo de algunos meses su cuerpo cambia. Amén. Como también se le enseña lo que es la obediencia a sus superiores. Muchos muchachos partieron rebeldes. Y yo he sabido historias de muchachos que por las noches lloraban, amén, llamando a la mamá. Amén. Pero obviamente es parte del proceso que se le enseña, amén, donde se le da un arduo entrenamiento, amén, se les prepara, se les capacita, tanto en lo físico como en lo mental. y se le prepara de esta forma para que ellos puedan sobrellevar todas las consecuencias que puedan estar en un campo de batalla. Porque primero no están preparando para ir a jugar fútbol, ni para jugar golf. Están preparados para ir a pelear y a defender los intereses de su nación. Amén. Por eso es importante poder entender. Porque cuando no son preparados, ciertamente no se les capacita, amén, de seguro que irán a la pérdida. Me hace recordar tiempo atrás, el año 96, tuve la oportunidad de visitar Buenos Aires y conocí lo que es el monolito a los caídos de las Malvinas. Es un monolito impresionante que está en pleno centro de Buenos Aires, donde hay una lista interminable de muchos que murieron, amén, en la guerra de las Malvinas. Amén, cuando Argentina, tratando de levantar el orgullo de los argentinos, viendo que la dictadura militar estaba en decadencia, amén, se le ocurre confrontar a esa potencia mundial que es Inglaterra. Amén, y tratan de tomar la posesión de las Islas Malvinas y dicen, y aún cuenta, y conocí la historia de algunos que nos contaban que mandaron a muchachos que ni siquiera estaban preparados para la guerra. Sacaron muchachos de los campos, muchachos de 17, 18, 16 años, y los enviaron sin una preparación física y mental. Y es por eso que, amén, cuando van a la guerra, la reina Isabel les manda, amén, la potencia más fuerte que ellos tenían, que eran los gurkhas, amén, que eran, son preparados, son asesinos, amén, que van dispuestos a todo, amén. Y a los ingleses se movieron a misericordia a ver a esos muchachos llorar, pero muchos murieron, amén, porque lamentablemente no recibieron una preparación física ni mental, ni un arduo entrenamiento, amén. Ahora, la palabra del Señor describe a la iglesia como un ejército de soldados. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Con un general que va al frente. ¿Cuántos tienen ese general? ¿Cuántos lo conocen y me levantan la mano? Amén. Amén, que nos llevará a enfrentar a diario nuestras batallas. Amén. Ahora debemos entender lo que la palabra del Señor nos enseña. Amén, porque nosotros debemos entender que nosotros no estamos en una guerra, sino que estamos en una lucha. Porque la palabra guerra y la palabra lucha son dos palabras totalmente distintas, amén, con acciones totalmente distintas. La palabra guerra viene del griego stratos, que indica la confrontación de dos potencias, amén, que pelean fuertemente para que uno salga ganador. Y usted bien sabe que hace muchos años atrás hubo una guerra espiritual poderosa, tremenda, donde uno solo salió vencedor, y ese está aquí, y su nombre es Jesús de Nazaret. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por lo tanto, cambia esa cara de derrota, porque tienes al ganador, al que venció por ti. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por lo tanto, la palabra de Dios no habla que el creyente está en guerra, sino que estamos en una lucha, del griego palé, que indica una lucha constante, amén, contra toda obra de enemigo que se levante contra nuestra vida. Pero a pesar que estamos en lucha, tenemos la victoria asegurada. Por eso Pablo dice, gracias sean dadas a Dios. ¿Cuántos en esta noche quieren dar gracias a Dios? Gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Victoria, del griego Nike. Amén. Usted conoce esa palabra, Nike, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra victoria, del griego Nike. Algunos se ponen gorros Nike, zapatillas Nike, buzos Nike, pero son pura marca. Amén. De victorioso nada. Pero la iglesia ha sido llamada a estar en victoria. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, entendemos que el general es nuestro Dios. Los soldados, amén, representan lo que es la iglesia. El campo de batalla es el mundo, es el sistema que impera en este momento. Satanás y la carne, amén, que son nuestro campo de batalla constantemente. Aquí estamos en un ambiente donde Dios desciende, donde Dios nos toca. Aquí podemos declarar que el diablo está derrotado. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Aquí podemos declarar que el diablo no tiene nada en nosotros y nosotros nada en él. Bien, ¿cuántos creen que el diablo está derrotado? Bueno, al salir de la iglesia te está esperando afuera, en tu casa, en tu trabajo, mañana en la mañana, para que tú le demuestres a él cuál derrotado está. Amén, porque dice el dicho popular que en la cancha se ven los gallos. Y aquí lo pisoteamos, aquí, amén, estás derrotado. Tu campo de batalla está afuera, allá. Amén. Ahora, cada día como creyentes enfrentaremos problemas, enfrentaremos amenazas. Amén. Amenazas que querrán de una otra forma desanimarnos, el colocar el desánimo, que es una de las armas que el enemigo está usando fuertemente en este tiempo, lo que es el desánimo. Por eso la palabra de Dios dice, hermanos, que las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas que Dios nos ha dado no son carnales, sino que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Amén. Entonces, Satanás y la carne, cada día enfrentaremos como cristianos problemas que amenazarán desanimarnos y destruirnos. Pero Dios nos dice que somos buenos soldados. Amén. Y como buenos soldados debemos enfrentar, debemos tener la capacidad, porque aquí este es tu campo de entrenamiento. Aquí Dios te entrena, aquí Dios te capacita, aquí en la iglesia Dios te da las armas para avanzar. Toda la iglesia no viene a entretenerte, la iglesia no es un lugar de entretención, la iglesia es el lugar donde usted y yo nos venimos a capacitarnos, a ser instruidos, a ser enseñados por Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Entonces, Dios nos va a capacitar para saber enfrentar cada problema y por medio de eso poder conquistar, amén, a través de Jesucristo, amén, toda situación que pueda afectarnos. Salmo 84:12 dice: Jehová de los ejércitos, dichoso el hombre que en él confía, o que en ti confía. Amén. Es decir, en esto debemos aprender a confiar en Dios. Nuestra confianza siempre debe estar puesta en Dios por sobre todas las cosas. Amén. Ahora, cuando vemos las características de un buen soldado, son capacidades que se le enseña al buen soldado, porque si no las tiene, ciertamente no tendrá los elementos necesarios para poder vencer. Y una de las características importantes que tiene el soldado, lo primero que se le enseña o se le llama a un orden en su vida, es aprender lo que es la disciplina. Aprender a ser disciplinado. Y esto es sumamente primordial en un soldado, lo que es la disciplina. Ya que este elemento esto es primordial en un buen soldado, ya que se saca más provecho del servicio que prestamos cuando se es obediente. Y además significa nuestro respeto a Dios y hacia nuestros hermanos. La palabra disciplina deriva del latín discípulos o discípulos, que significa discípulo, que recibe una enseñanza de otro. Amén. En el griego, discípulo es la palabra matetes. No metete, matetes. Hoy día tenemos actos que puro metete nomás. Amén. Sino que indica ciertamente la acción de uno que aprende de otro. Indica la acción, amén, cuyo artesano le está traspasando toda la enseñanza, amén, a otra persona, para que esa persona continúe también con su legado. Esa es una forma de disciplinar. Indica la acción, la palabra matete en el griego, indica la acción del artesano que le enseña todo lo que sabe para que otro también continúe ciertamente esa labor y esa área no se pierda. Por ejemplo, hace poco dieron en la noticia, amén, que hoy día hay cosas que ya se están perdiendo. Hay gente que no quiere seguir las tradiciones, ciertamente, de lo que otras personas trataron de hacer. Por ejemplo, los telares, cosas tan lindas que se hacen con las manos. Hoy hay gente que ya no lo quiere hacer. Pero un maestro o un discipulador tomaba ciertamente a un discípulo y le traspasaba todo. ¿Con qué finalidad? Para que esa persona también pudiera traspasarle a otros y a otros. Por lo tanto, aleluya, esa línea no se cortara. Lo mismo pasa también con nosotros. Acá recibimos la instrucción, acá recibimos la capacitación para que tú seas enseñado, para que tú le enseñes a otro y ese otro le enseñe a otro y la línea no se corte. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Ahora, en un principio, la palabra discípulos nos enlaza en una relación de autoridad y subordinación, en la que una persona dirige y otra ordena, en la que otra se somete y obedece. ¿Cuántos quieren obedecer? Amén. ¡Qué silencio! Amén. Porque lo que más nos cuesta en este tiempo es obedecer. Amén. ¿Sabe cuál es el gran problema de la iglesia? El gran problema de la iglesia es la ingobernabilidad. La iglesia no quiere ser gobernada. La iglesia está viviendo un tiempo igual como los días de los jueces. Cada uno hace bien lo que le parece. Pero debemos entender una cosa, que para poder ser buenos soldados del Señor es importante entender lo que es la autoridad y la subordinación. Entender que hay una persona que dirige y hay una que ordena, en la que otra se somete y obedece. Ahora, la disciplina está definida como la manera ordenada y sistemática de hacer las cosas, siguiendo un conjunto de reglas y de normas estrictas que por lo general la rigen en una actividad o en una organización. Es decir, la disciplina existe en todos lados. Amén, en todas partes. En el ámbito político, en el ámbito deportivo, en el ámbito religioso, la disciplina la rige en todo tipo de actividad. Es importante poder entender eso. Ahora, se entiende la disciplina como la labor que ejerce una persona para enseñar y para que la otra persona pueda adquirir buenos hábitos. Amén, porque aquí en la iglesia se le enseña buenos hábitos. No sé si usted entiende eso, pero en la iglesia se nos... Yo siempre he dicho esto, amén, y se lo enseño ya a los hermanos de Santiago, que son más rebeldes que ustedes. Amén. En la iglesia nosotros recibimos una reeducación. Amén. ¿En qué sentido? Que llegamos ciertamente cargados de tantas cosas que el mundo nos enseñó. Amén. Y nos encontramos con otra realidad dentro de la iglesia. Por ejemplo, el mundo te enseñó malos hábitos. Fumar, ¿no es cierto? Los vicios, te enseñó que robar era bueno, te enseñó que mentir era bueno, te enseñó que tener otra mujer era bueno, te enseñó que vivir la vida loca era excelente, pero tú llegas a la iglesia y te encuentras con otra realidad, que a la luz de la palabra, la vida nuestra tiene que ser totalmente distinta, totalmente diferente. Por eso el apóstol Pablo dice que el que está en Cristo, ¿cuántos están en Cristo? La palabra está, habla de permanencia, no estuvo ni estará, habla de algo presente. El que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. ¿Cuántos dicen amén, Señor? En otra versión, ese versículo dice que el que está en Cristo, una nueva realidad le viene. No lo sé si a usted le pasó, pero cuando usted se convirtió a Cristo, otra realidad vino a su vida. Su vida cambió, su vida es diferente, su vida es distinta. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque algo sucedió en su corazón, algo sucedió en su mente, algo sobrenatural lo embargó a usted, ciertamente que lo llevó a cambiar. Entonces no fue el pastor ni el hermano que te cambió. No es que te hicieron un lavado de cerebro, porque ojalá pudiéramos tener el poder para lavarte el cerebro, pero no es un lavado de cerebro como la gente que te dice, ah, te lavaron el cerebro, el pastor te lavó el cerebro. Yo digo, ojalá tuviera el poder para meterme en la cabeza de alguno. Pero esto no es un lavado de cerebro, esto es un cambio de corazón. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Entonces, donde se nos enseña ciertamente, amén, a adquirir buenos hábitos. Entonces, el mundo te enseñó que mentir era bueno. Acá en la iglesia te enseña que la mentira es mala. Aquí no existen mentiras blancas ni mentiras negras. La mentira es una sola. El mundo te enseñó que robar era bueno. Aquí te enseña que robar es malo. Entonces todo lo que el mundo te enseñó, ¿no es cierto?, es cambiado por la luz de la palabra en nuestras vidas. Y se nos enseña ciertamente a adquirir buenos hábitos. Amén. Es parte de nuestra formación ciertamente para que el enemigo no nos gane ventaja, como dice el apóstol Pablo. Por eso Pablo dice, no debemos desconocer las maquinaciones de Satanás. ¿Para qué? Para que él no nos lleve la delantera, para que él no nos gane, nos lleve la ventaja. Es decir, debemos aprender para ser buenos soldados, adquirir buenos hábitos. El mentiroso tiene que dejar de mentir, el ladrón tiene que dejar de robar, el adúltero tiene que dejar de adulterar, dice amén. El fornicario tiene que dejar de lado la fornicación. Si todos los malos hábitos que traíamos del mundo arraigado tienen que desaparecer de nuestras vidas. ¿Está aquí o no? Entonces, es importante entender que para ser buenos soldados tenemos que adquirir una buena disciplina. Y estos elementos se saldrán de nosotros a medida que vayamos adquiriendo, entendiendo las reglas, las normas que la palabra del Señor nos enseña. Porque todas las cosas, ciertamente, de nuestras vidas están a la luz de la palabra. Ella es la que nos guía, ella es la que nos enseña, es ella la que nos instruye. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces es importante, amén, que la disciplina es una labor que ejerce una persona para enseñar y adquirir buenos hábitos. ¿Está aquí o no? Amén. El segundo paso es la obediencia. Amén. Es una obediencia sin cuestionar. Cuando un muchacho va al servicio militar, tiene que aprender a obedecer sin cuestionar la orden de la persona que está a cargo de él. Amén. Es decir, si lo mandan a correr, tiene que hacerlo. Si lo mandan a hacer tiburones, tiene que hacer tiburones. Amén. Es decir, va adquiriendo la persona ciertamente normas de vida que le permitirán ser mejores. Porque esa es la labor nuestra como pastor. Permitir que los miembros de nuestra iglesia sean buenas personas. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, uno de los puntos, por ejemplo, adquirir buenos hábitos. A los muchachos se les enseña, por ejemplo, a tener las cosas ordenadas. Amén. Los que hicieron el servicio militar saben que es así. Los levantaban a las 6 de la mañana, a las 6:15 tenían que tener la cama hecha, bien hechita, los zapatos bien lustrados, bien peinados, con el pelo bien corto. ¿O no? Amén. Entonces aquí se nos enseñan buenos hábitos. Aquí se nos enseña a vestir. ¿Aló? ¿Está aquí o no? Se nos enseña a vestirnos. Amén. Pero no voy a entrar en ese tema. Ahora, cuando hablamos de obediencia, debemos ser obedientes a Dios a pesar de que a veces no entendemos para nada sus propósitos. Hay cosas que a lo mejor tú no las vas a entender, pero simplemente debemos aprender a obedecer a Dios. Amén. Porque más que cualquier cosa que pueda ofrecer, lo que Dios va a mirar de ti es la obediencia. Tú puedes cantar, tú puedes gritar, tú puedes danzar, puedes correr, pero todo eso quedará regulado delante de Dios a ver si tú eres una persona que obedece al Señor. ¿Se recuerda usted cuando Dios le ordena a Saúl exterminar a todos los de Amalec? Amén. Y él, por la presión del pueblo, deja vivo el rey y parte del ganado, creyendo que a través de eso él iba a dar tributo y honra al Señor. Y dice la Biblia que Dios le pesó colocar a Saúl como rey y envía a Samuel con una palabra fuerte, aleluya, por la desobediencia. Pero cuando llega, Saúl piensa que estaba haciendo lo correcto, aleluya, que había cumplido la palabra del Señor. Y Samuel empieza a oír bramidos de ovejas, de vacas, aleluya, y le dice, ¿qué es eso? Entonces Saúl le da la respuesta, aleluya, que habían dejado vivos los animales para ofrecer sacrificio al Señor, aleluya. Entonces Samuel le dice, ¿qué es mejor sacrificar que obedecer? Entonces le da a entender que él locamente había hecho, porque no había cumplido en obediencia lo que Dios le había determinado. Entonces, a pesar de todas las cosas que no entendemos, aleluya, sus propósitos, debemos aprender a obedecer al Señor. Él es nuestro general, Él es nuestro Señor, Él es nuestro amo, Él es nuestro dueño, Él es el que nos gobierna, Él es el que nos manda. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Por lo tanto, a Él le debemos toda la obediencia. Porque ya no te mandas solo. Antes hacías lo que querías, pero ahora es otro el que te gobierna. Ahora es Dios que nos gobierna, es Dios. Amén, es Dios que nos lleva a tomar determinaciones. No eres tú. Todas las determinaciones nuestras tienen que estar sujetas a la obediencia al Señor. Entonces cuando aprendemos a ser obedientes, nuestro caminar será mejor. Cuando aprendemos a andar en disciplina y en obediencia, ciertamente el enemigo nada te hará, porque hay un Dios que peleará tus batallas. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Amén. Y este es un tema hoy en día, encontrar gente obediente. Porque vuelvo a insistir, hoy día el problema de la gente es la ingobernabilidad. La quiere. Vivimos en un tiempo de anarquía. La gente no quiere nada con lo que es la obediencia. Amén. Ahora, según la experiencia de algunos soldados, los entrenamientos en la vida, ¿no es cierto?, sobre todo en la vida cristiana, los entrenamientos son las pruebas que vamos a vivir. ¿Quién no ha vivido pruebas? Las pruebas son necesarias. Amén. Y hay cosas que a lo mejor nosotros no las vamos a entender, no las vamos a comprender, porque nuestra mente no tiene la capacidad para poder entender las cosas. Pero es importante poder entender que las pruebas son necesarias en la vida del creyente. Amén. Si te dijeron que aquí no iba a tener problemas, no sé qué evangelio te metieron en la cabeza. Amén. Pero Pablo dice que a través de grandes pruebas, a través de grandes tribulaciones, es necesario que entremos en el reino de los cielos. Entonces hay situaciones que a lo mejor tú no las vas a entender. ¿Sabes por qué? Porque son cosas que están dentro de la soberanía de Dios. Por ejemplo, Dios es omnisciente, Dios todo lo sabe. Dios es todopoderoso, su poder es tremendo. Amén. Pero hay cosas, situaciones en las cuales usted ni yo podemos meternos en lo que es la soberanía de Dios, en cómo Él actúa, en cómo Él trabaja, en cómo Él determina sobre nosotros. Lo que nos resta solamente a nosotros es obedecer y entender: Padre, si es tu voluntad, seguiré adelante. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Entonces las pruebas son necesarias. Amén. Son importantes porque permiten que nuestro carácter sea pulido. Las pruebas determinarán tu grado de fe. Las pruebas determinarán tu grado de amor por Dios. Las pruebas determinarán cuánto realmente estás determinado a servir al Señor. Amén. Porque hay cosas que no las entendemos. No las comprendemos, no sabemos el por qué. Pero ahí se mide nuestra fidelidad con Dios, hermano. ¿Por qué la gente se descarría? ¿Por qué la gente se aparta de Dios? ¿Por qué Chile es conocido como un país de descarriados? Porque la gente no se le ha preparado para la prueba. Si está viviendo un momento de alegría, vive un momento de alegría. Es como dice Eclesiastés 7:14, en el día del bien, goza del bien. Pero en el día de la adversidad, considera. En otra versión, en el día de la felicidad, alégrate. Aleluya, gózate en Dios. Pero en el día malo, considera aquel Dios que te ha bendecido, que te ha sostenido y que te ha guardado. Porque el gran problema de muchos, cuando viene la prueba, lo primero que quieren hacer es alejarse de Dios. Entonces las pruebas en tu vida son parte del entrenamiento nuestro. Amén. En el trato personal que Dios tiene con cada uno de nosotros. Entonces hay cosas que tú no las vas a entender. Amén. Es como dice Pablo, nosotros ahora vemos por un espejo. Amén. Pero llegará el día en que nos presentaremos delante de Dios, conoceremos cara a cara cómo fuimos conocidos. Entonces, si no es aquí, será un día en la eternidad donde Dios te dará a entender por qué te permitió que pasaras eso. Amén. Pero si en esa prueba eres fiel, Dios te va a ayudar. Dios te va a sostener. Si en el medio de la prueba vienes al culto y cantas y alabas al Señor, tenlo por seguro que tendrás recompensa de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Hay situaciones que a veces no las entendemos. Yo le hablaba hace poco a los hermanos, amén, que hubo situaciones que, por ejemplo, yo no las entendí, la situación que vivíamos con nuestra hija mayor. Amén. Situaciones que, que fue un dolor para nosotros, 3 años de hospitales, 3 años de situaciones muy difíciles, sin poder dormir muchas veces. Amén, habían situaciones que yo no las entendía, ciertamente. Aleluya, pero nunca renegamos contra Dios, porque eso es lo que busca el diablo en medio de la prueba. Amén, eso es lo que buscará de ti, que tú reniegues. Amén, que tú hables en contra de Dios. Amén, y que le demuestres a tus familiares, le demuestres a tus hijos, le demuestres, aleluya, a tu esposa, que simplemente estás sirviendo a Dios de balde porque Dios te tiene bendecido. Esa fue la aleluya, la trampa del diablo. Eso es lo que presentó y le dijo a Dios: quítale todo, este te está sirviendo de balde porque lo tienes bendecido, pero quítale todo y va a ver que va a hablar en contra tuya. Y Dios le permitió, porque escúchame, hay cosas que solo Dios permite. El diablo no te puede tocar ni un pelo de la cabeza, no puede tocar a tus hijos, no te puede tocar a no ser que Dios se lo permita, porque todo está dentro de la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Todo está sujeto dentro de la voluntad de Dios. Entonces Dios se lo permitió. Amén. Y Job de la noche a la mañana quedó, no sé si en 1 hora, 2 horas, lo pierde todo. Pierde sus ganancias, pierde sus tierras. Pierde lo más precioso para un hombre y una mujer, sus hijos. Y estando en esa condición, ciertamente Job expresó lo que él sentía por Dios. Y no expresó rabia, no expresó rencor. No expresó ni una palabra en contra de Dios, sino que al contrario, se levantó, aleluya, y abrió su boca. Y a pesar que su mujer le decía: maldice a Dios y muérete, él abrió su boca para decir: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea su nombre bendito para siempre. Amén. Entonces, en medio de las pruebas, ciertamente tienes que demostrarle al mismo infierno, tienes que demostrarle a todos los que están en contra tuyo que tú no estás sirviendo a Dios porque Dios te tenía bendecido, sino que sirves a Dios porque le amas, sino que sirve a Dios porque Él ha sido bueno con tu vida. ¿Para cuánto Dios ha sido bueno? Dicen amén al Señor esta noche. Por eso servimos a Dios, porque a pesar de todas las situaciones podemos declarar que Él ha sido bueno. Yo me recuerdo en parte del proceso que lloramos mucho. Hubieron situaciones muy complejas. Yo nunca lloré delante de mis hijas, nunca lloré delante de mi esposa. Yo tomaba el auto, me iba lejos y lloraba solo. Yo decía: Señor, yo no voy a renegar contra ti. Yo quiero ver a mi hija sana. Y llegué al punto de decirle: Señor, si quieres llévatela, pero no permitas que el diablo destruya su vida. Hasta ese nivel llegamos con mi familia, con mi esposa, entregársela: Señor, si quieres llevártela, llévatela. Amén. Porque lo que yo viví, yo solamente sé lo que viví, mi familia sabe lo que vivió. Amén. Y sé que son parte del entrenamiento, aleluya, que cada uno de nosotros debe tener. Pero en medio de esas pruebas, aleluya, glorifica a Dios. En medio de esa prueba, declara tu fe, tu convicción, aleluya, tu perseverancia, que estás sirviendo a un Dios grande, un Dios eterno, un Dios poderoso, que tarde o temprano traerá respuesta a tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. En esta experiencia de entrenamiento para ser un buen soldado, sufriremos tentaciones. Amén. Y la tentación verá cuánto realmente amas al Señor. En medio de las tentaciones que vivimos constantemente, en medio de este mundo erotizado que estamos viviendo. Amén. Sufriremos todo este tipo de situaciones. Pero con Dios, con la ayuda del Señor, sabremos soportarlas. En el temor de Dios, ¿cuántos dicen amén al Señor? Sufriremos el dolor. Amén. Estos son los entrenamientos de Dios. Ya que cuando miramos hacia atrás, amén, y vemos y recordamos todo lo que hemos vivido, veremos que todas esas situaciones una gran lección nos han dejado. Y hemos cambiado. Amén. Hemos cambiado para bien. Ahora, el término obediencia, en su origen del latín, viene de la palabra obedientia y está relacionado con el acto de obedecer, es decir, respetar, acatar, cumplir su voluntad. Amén. Es decir, en mi acto de obediencia, ciertamente Dios me llevará a entender que yo deba poder cumplir la voluntad que Él tiene para mi vida. Porque la voluntad de Dios nunca será detestable. La voluntad de Dios para nosotros nunca será mala. Porque el apóstol Pablo dice, hermano, que la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. Es decir, todo lo que Dios tiene para ti es bueno. Dios bendiga a esos 10. Todo lo que Dios tiene para ti, para tu familia, es bueno. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Simplemente en medio de obediencia debemos aprender a acatar cuál es la voluntad de Dios. Aprender a conocerla, a respetarla. Amén. Entonces, la palabra obediencia del latín, amén, según se dice que es la clave de la obediencia, y que indica la palabra obediencia, es la relación entre un perro y su dueño. ¿Cuántos tienen perro acá? ¿Nadie tiene perro? Yo tengo una perrita, la princesa. Amén. Le hago así y se echa. Yo creo que esta me obedece más que mi hija, po. La echo afuera y se va al tiro. Esta me obedece más que los hermanos en la iglesia, po. Amén. Y hay una relación linda, ¿no es cierto? Aleluya, entre el perro y su dueño. Amén. El perro conoce a su dueño. Amén. Lo conoce de lejos. Por ejemplo, yo aparezco en el auto y ahí está ahí afuera y me ve y corre. Amén. Hay una linda relación, ciertamente. Pero también hay una relación que ese animal, o ese perro, o ese gato, ciertamente tiene límites de obediencia. Y cuando traspasa esos límites, ciertamente ese animal sabe que está haciendo lo incorrecto. Nosotros también. Dios tiene sus límites. Y Él bien sabe, ciertamente, con todo lo animal que somos, que hay un animal dentro de nosotros. Amén. Dentro de ese hombre lindo que se viste con corbata, hay un animal. Amén. Entonces Dios nos debe llevar a una obediencia total, completa. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, ¿cuántos quieren ser discipulados? ¿Cuántos quieren aprender la obediencia al Señor? Lo que Dios determine en tu vida, ¿cuántos están dispuestos a cumplirlo? ¿Cuántos dicen amén, Señor? Porque esto se debe, ¿no es cierto?, en un acto de obediencia. Aquí tú no vienes a hacer lo que tú quieres, por hermano. Aquí los Frank Sinatra no existen. A mi manera no, aquí no es a tu manera. Es que yo lo haría así, es que yo lo haría acá. Yo colocaría el púlpito de esta forma. Yo no colocaría el coro acá. Yo no sé, no colocaría tele. Porque hay gente, hermano, llevada a su idea. Y tus ideas ciertamente tienen que quedar ahí, botadas en el suelo. Porque aquí no son las ideas mías ni las suyas, son las formas como Dios ha establecido que vivamos su vida. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Entonces hay gente llevada a su manera de ser, aleluya, y quiere hacer lo que a ellos bien le parecen. No es así. Aquí no venimos a hacer lo que nosotros queremos. Amén. Dios nos ha delegado, amén, autoridades en las cuales nosotros tenemos que aprender a someternos. La Biblia dice que Dios constituyó apóstoles, pastores, evangelistas, pastores y maestros, con el fin de perfeccionar a los santos. Amén. Entonces, usted debe entender, por ejemplo, yo era un caballo chúcaro. Amén. ¿Por qué se lo digo? Porque a mí nadie me mandaba, po. Yo me fui de mi casa a los 14 años. Viví solo. Por lo tanto, yo me entraba a la hora que quería. Me acostaba a la hora que quería y hacía lo que quería. ¿O no? ¿Cuántos eran así también? Amén. Entonces llegas a la iglesia y te encuentras con otra realidad, po. Y Dios te pone un pastor, po, en el cual tienes que aprender a someterte. ¿Estoy aquí o están aquí o me dejaron solo? ¿O están tristes porque perdió Argentina? ¿O no dice la Biblia, someteos a vuestros pastores, obedecer a vuestros pastores? Entonces, cuando yo llegué a la iglesia, me encontré con esa realidad. Amén. Y obviamente luché contra eso. Porque a veces hay gente, hermano, que ciertamente, aleluya, no quiere aprender, no quiere aprender a someterse. Y esto del Evangelio es aprender, estamos en una escuela, estamos en un área de formación, donde Dios permitirá que todo lo que nos enseña, permitirá que seamos buenas personas, buenos creyentes, buenos ministros de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Eso determinará nuestra vida, nuestro acto de obediencia. Amén. Y ahí es la lucha de muchos, hermano. Amén. Entonces la Biblia dice, hermanos, que Dios a Israel la llevó como una bestia. Así llegaste a la iglesia, perdón, como una bestia, llevado a tu idea. Amén. Y aquí Dios te empieza a domar, ¿o no? Entonces tú te quieres ir para allá. Es como usted que sabe acá, los que han trabajado en el campo colocan al buey viejo y al buey nuevo. ¿No es cierto? El buey nuevo quiere irse para allá, pero ahí está el viejo. Y el otro quiere irse para allá, pero ahí está. ¿Por qué? Porque le está enseñando. ¿O no? Lo mismo que cuando a un árbol le colocan un palo que se llama el tutor. Y se lo colocan para que ese árbol crezca bien, derechito. Entonces aquí Dios te coloca tutores. Para que no crezcáis chueco, crezcáis derecho. ¿Cuántos chuecos hay aquí? Porque si no permite eso, hermano, la Biblia dice, ¿quién podrá enderezar lo que ya se torció? Difícil. En mi casa, allá en el barrio donde yo vivía en Santiago, había un árbol que estaba fuera de mi casa, chueco. Nosotros éramos niños, por más que queríamos enderezarlo, no podíamos, porque ya sus raíces estaban así. Así es creyente, crecen de esa forma, desobediente, chúcaro, llevado a su idea, contumace. Algunos dicen, ahí viene la mía. No obedecen. Amén. No permiten ser entrenados. Por eso el diablo te da la paliza cada rato. Por eso hay que orar a cada rato por ti, para que Dios te levante. Porque no eres capaz de soportar el entrenamiento para que Dios te dé las armas para vencer, para triunfar, para ser un cristiano victorioso. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Amén. Que cuando salgas para afuera digas, el diablo está derrotado, y el diablo sepa quién eres tú. ¿Se acuerda? ¿No es cierto? De eso, de la historia, ¿no es cierto? Me recuerdo cuando uno quisieron echar fuera un demonio. A Pablo conozco y a Jesús. ¿Y ustedes quiénes son? Porque el diablo conoce cada área de nosotros. ¿Y sabe por qué te conoce? Porque un día fuiste de él. Fuiste su hijo amado. Pero ahora ya no eres hijo de él, ahora eres hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Entonces, al conocerte, el diablo conoce cada debilidad tuya, cada debilidad tuya. Y en este campo de batalla ciertamente te tratará de dar por ese lado. Si eras bueno para fumar, vas a encontrar cigarros botados hasta en el suelo. Amén. Entonces es importante obedecer. El tercer paso, ya para ir terminando, amén, son ciertamente que a veces vendrá el deseo de desertar. Honestamente, ¿cuántos a veces hemos querido dejar este camino? A ver, levanta la mano. Sé sincero, si no te van a poner en disciplina, porque ¿cuántas veces? No, ¿cuántas veces ha venido esas ganas? No sé. ¿Cuántos en esta noche estaban luchando por no venir al culto? Pasa, hermano. Amén. Entonces la vida de un soldado de Cristo muchas veces también llega al desánimo. Mire, hay una alegoría, es una alegoría, donde dice que Satanás, que el Señor lo reprende en esta noche. Amén. Subastó muchas herramientas que él tenía, que le habían dado muchos resultados. Entonces muchos fueron a esa subasta, pero había una herramienta que, por más que todo el dinero del mundo que le entregaran, él no le iba a vender en esa subasta. Y le dijeron, ¿por qué no la vendía? Porque esa herramienta es la que más resultado me ha dado. Entonces le preguntaron por esa herramienta y Satanás respondió, esa herramienta se llama desánimo. Amén. Entonces a veces llega el desánimo. Amén. Uno como pastor le pasa, no sé si acá el pastor, pero de repente allá en Santiago pasa que uno, el hermano no aparece el día martes en el culto y el otro, hermano, ¿por qué no fue? No, es que no tengo ganas. No, es que estoy desanimado. Es lo típico hoy en día. Amén. Y esto no se trata de ganas o de desánimo. Este es nuestro deber estar. Porque con ganas o sin ganas, igual debemos adorar el nombre del Señor. Sientas o no lo sientas, Él sigue Dios sentado en su trono. Dice amén usted o no. Entonces, llegará el desánimo, las ganas de abandonar todo. Y es normal a veces sentirse así. Pero en ese momento debes clamar a Dios. Y la palabra clamar indica vociferar, gritar. Gritar, Dios, ayúdame. Es como dice el salmista, como el siervo brama por las corrientes de las aguas. Aleluya, así el bramido del siervo se escucha a distancia. Aleluya, así se debe escuchar tu grito en los momentos de soledad, en los momentos cuando quieras dejarlo todo. No le andes contando el problema a los hermanos ni al pastor. Ven a la casa del Señor, levanta tus manos, dile, Dios, aquí estoy, ayúdame, te necesito. ¿Cuántos necesitan de Dios esta noche? Dicen amén al Señor. Debes clamar a Dios para que Dios fortalezca tu fe, fortalezca tu mente. Amén. Porque en esto debemos aprender a tener aguante mental, por hermano. Si a un buen soldado se le enseña a tener aguante mental, a un buen soldado se le enseña, algunos se lo llevan ciertamente, aleluya, a campañas, lo meten 4 o 5 días a un bosque, le enseñan a sobrevivir, le enseñan cómo sacar aguas de hojas, le enseñan a prender fuego, a comer ratones, laucha. Le enseñan para poder sobrevivir, hermano. Ustedes, uy, qué asco. Allá en Perú comen laucha, pues, hermano. Comen cuyi, ratones comen. ¿Cuyi? Cuy. ¿Eso usted comió, parece? Ah, no. ¿Qué andó en Perú por eso? Ah, no comió. Amén. Se le enseña a tener aguante mental. Y esto del evangelio, aquí hay que tener aguante mental, por hermano. Por eso el evangelio es para los valientes. Amén. Esto no es para cobardes. Esto no es para los que andan un día sí, un día no. Esto, aquí hay que permanecer en las buenas y en las malas. Porque tú decidiste servir al Señor para toda la vida. ¿Cuántos dicen amén al Señor? No lo decidiste por un mes ni por 3 meses. No, no, no, no. Lo decidiste para toda la vida. Yo no sé cuántos años lleva, yo llevo 31 años sirviéndose. Desde cuando Dios me llamó, han pasado situaciones adversas, claro que sí, pero ahí estamos en pie. Oye, la gente dura 3 meses en la iglesia y ya no quieren más. Hermano, llevan 1 año en la iglesia y le viene un problema, sí, pero así un problema, ya no quieren nada más. Entonces aquí hay que tener aguante mental, por hermano. Y esto no es por capacidad humana de ninguna forma. Porque en ese momento difícil solo Dios te podrá sostener y ayudar. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Entonces, un soldado de Dios se levanta, vuelve a su puesto, sigue batallando. Vuelve a tu puesto. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Por eso Pablo dice, pelea la buena batalla de la fe. Echa mano a la vida eterna, a la cual fuiste llamado habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Amén. Cuando Pablo dice pelea la buena batalla de la fe, la palabra pelear viene del griego agonosimaí, que deriva la palabra en español agonizar. Aquí es que agonizar, hermano. Aquí hay que luchar, batallar. Y la palabra agonosemaí, de pelear, denota luchar, entablar una lucha. Amén. Indica el sentido de luchar con perseverancia contra la oposición, contra la tentación. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Yo lucho, batallo contra todo lo que el diablo quiera ponerme. Amén. Aquí hay que ser igual que los monos porfiados. ¿Cuántos han ido a la playa y de repente hay un juego que el mono porfiado usted le tira ahí? Le da y el mono cae, te cané y el mono se le para. ¿Sí o no? Así, pues, hermano, así tiene que ser el creyente. El diablo te da un combo y el diablo dice, lo tengo listo, pero tú te vuelves a parar. Porque no te paras con tu fuerza, te paras con la fuerza de Dios. ¿Cuántos dicen amén, Señor? ¿Se acuerda cuando Pablo dice, hermano, lo apedrearon, le dieron la tremenda paliza? Y dicen, pensaba que estaba muerto, pero no estaba muerto. Se paró, se sacudió las piedras y se metió adentro. Volvió a tomar su puesto de batalla. Aquí hay que ser mono porfiado, hermano. ¿Amén? Cosa que el diablo transpire. Porque a algunos se le hace fácil al diablo. El diablo le hace así. ¡Bú! No, tenés que hacérsela difícil, por mano. Bueno, cuando el diablo tentó a Jesús, tres veces Jesús le dijo: escrito está, escrito está, escrito está. Y se tuvo que ir. Amén. La palabra pelear también viene del griego peuteú, que indica boxear. Este término me gustó, hermano. Indica la acción del pugilista. Aquí hay que ponerse los guantes, hermano. Aló. Pero no para pelear con tu hermano. Porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra gobernantes de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Aquí hay que ponerse los guantes, hermano. Aquí hay que pelear. Amén. Y darle unos buenos combos de nocao al diablo. ¿Cuántos dicen amén? Y uno de los mejores golpes de nocaut que tú puedes darle, ¿sabes cuál es? Aleluya, que tú abras tu boca y alabe y bendiga el nombre del Señor. Porque el diablo no puede soportar a un creyente en medio de la prueba, en medio de la dificultad, que abra su boca, que lo alabe, que lo bendiga. ¿Cuántos dicen amén, Señor? No lo soporta. ¿Cuántos dicen amén? No lo soporta. Por eso la iglesia está como está, muda, así como está. Pero en esta noche abre tu boca y dale un buen combo de nocaut al diablo. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Dáselo certero en la boca. Amén. Indica la acción de pelear del pugilista que se coloca los guantes para confrontar al enemigo y darle el golpe certero. Oye, antiguamente me gustaban las peleas. Habían boxeadores, no en el sentido no de andar peleando en la calle, sino que cuando era mundano. Me gustaban ciertos boxeadores, peleaban con elegancia. Hoy día usted ve puras masacres, puras cuestiones, pero antes había elegancia. Por ejemplo, Mohamed Ali era elegante para pelear. ¿Sabe por qué? Porque se estudiaba al enemigo. A ver, y ahí estaba el negrito. Y se paseaba para allá y para acá. Y los otros quedan locos, sí. Y les mandaba el combo y los noqueaba el tiro. Así tú tienes que aprender a estudiar al enemigo. Amén. Y tenías que hacerle finta. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Porque viene con toda la carga contra tu familia, contra tus hijos, con el deseo de destruirte, con el deseo ciertamente al Dios de mostrarse que Él es un vencedor. Pero no te olvides, Él está derrotado, Él está vencido por aquel que murió en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén, amén, amén esta noche? Entonces tienes que estudiarlo. Amén. Tienes que estudiarlo. Pelear, ¿cuántos dicen amén al Señor? Amén. Termino, ningún soldado trabaja solo. Es más, su vida depende de muchas veces del soldado que está al lado suyo. Tú dependes de tu hermano. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Ningún soldado trabaja solo. Aquí no existen los llaneros solitarios. Aquí todos nos necesitamos. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Si uno cae, hay que ir a buscar al soldado Ryan. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Claro. Amén. Porque dependemos del uno al otro. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Hay una película que se llama La caída del halcón negro, parece, si no me equivoco, donde habla un hecho real, donde un helicóptero de Estados Unidos derribado por la guerrilla de Somalia y cae en medio de la ciudad, en medio de la ciudad. Y los soldados, sabiendo que habían herido, los soldados americanos hicieron todo lo posible, muchos dieron sus vidas para poder rescatar a aquellos soldados que estaban ahí. Hoy la gente vive un individualismo total. Hoy día no nos preocupamos de lo que le pasa al hermano. No nos importa si del de allá cae. No nos importa del problema si el hermano vino o no vino. Le dejamos todo al pastor. Aleluya. Pero eso también es preocupación tuya y mía. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Yo le decía a los hermanos, tú te tienes que saber los nombres del hermano, los apellidos de los hermanos. Deberías darte vergüenza de no conocer a los hermanos de la iglesia. Porque somos una familia. Amén. Por tanto, ningún soldado trabaja solo. Nos necesitamos mutuamente. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Debemos aprender a trabajar en equipo. Amén. Porque ¿qué busca el diablo? Dividirnos. Busca dividir al ejército del Señor. Entonces aquí nos necesitamos. ¿Cuántos dicen amén? Porque hay muchos soldados caídos en medio de la batalla. Pero ahí estás tú y estoy yo para ir a rescatarlos. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Amén. Bendito sea el nombre del Señor. Un buen soldado no abandona jamás. No abandona jamás a su compañero herido en el campo de batalla. Me gustó esa película Hasta el Último Hombre. No sé si la han dado acá. ¿Cuántos vieron esa película Hasta el Último Hombre? De un muchacho que por objeción de conciencia entró al ejército, pero él nunca iba a tomar un arma. Pero él se dedicó de ir a buscar a sus compañeros, arriesgando su vida. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Eso es lo que Dios quiere de ti, que arriesgues tu vida para ir a buscar a otros. Amén. Porque hay muchos heridos en el campo de batalla. Amén. ¿Sabe usted que en Estados Unidos, en los supermercados, hay cajas especiales donde no cualquiera puede pagar, sino que pagan aquellos veteranos de guerra, mutilados, heridos, en silla de ruedas, sin manos, sin pie, sin sus extremidades? Y tiene, aleluya, el privilegio de pagar por cajas especiales. Pero ¿sabe con qué finalidad lo hacen? Para que la demás gente vea que ese hombre mutilado de pierna, de mano, a la parte de su cuerpo, ese hombre pasó por eso porque estaba dando su vida por la nación que estaba defendiendo. Amén. Aquí seremos golpeados, seremos sacudidos. Amén. Quizás muchas veces el diablo intentará derrotarnos, pero mira lo que dice Pablo: derribado, pero no destruido. Escúchalo bien, por hasta derribado, pero no destruido. Porque en el nombre de Dios te vuelves a levantar. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Debemos dejar de lado el ser tan individual. Hoy la gente se ha transformado en una forma individual. No nos preocupa lo que le pasa al hermano. Un soldado herido en el campo de batalla es cargado por su hermano. Lo lleva a la base donde es curado, donde es vendado, donde es preparado para nuevamente enfrentar la vida eterna. La iglesia es el campamento donde tú traes a los soldados heridos, donde aquí son curados, son vendados. ¿Cuántos dicen amén al Señor? Donde son fortalecidos, restablecidos para seguir batallando. ¿Cuántos dicen amén? Permita que este lugar sea la base. Permitamos que nuestras congregaciones sean un lugar de restauración, de alivio, de reposo. Amén. Donde los buenos soldados se levanten en el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Ellos confían en caballos, ellos confían en fuerzas humanas, la gente de afuera. Mas nosotros confiamos en el Dios que nos ha salvado, en el Dios que nos ha perdonado. ¿Cuántos levantan su mano? Dicen amén, Señor. ¿Cuántos saben que Dios está aquí? No tengo necesidad de decirte que Dios está aquí, porque Dios está aquí. Amén. Porque antes que llegaras, Él ya estaba. Él no es invitado, el invitado eres tú. Él es el principal. Y Él está aquí ciertamente para equiparnos, para fortalecernos. Como buen capitán, ¿cuántos dicen amén al Señor? Para instruirnos, para enseñarnos el buen camino, para que puedas vivir la vida que a Él le agrada. Amén. Y deje de ser ese soldado llevado de tu idea. Es tiempo de cuadrarse. Es tiempo de decir: firme, Señor, aquí estoy. ¿Cuántos están dispuestos a hacerlo? ¿Cuántos realmente están dispuestos a hacerlo? A pelear esta buena batalla. Amén. Como dice el versículo que hemos leído. Amén. Tú pues sufres penalidades como buen soldado, sufre como buen soldado de Jesucristo. Porque ninguno que milita en esta milicia se enreda en los negocios de esta vida. Amén. A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Yo no sé si tú te alegras por eso. El saber que ciertamente Él te tomó para que tú seas su soldado. Yo no sé si a ti te complace eso, hermano. Amén. Pero debemos aprender a agradar a aquel que nos llamó. Porque no fue el pastor que te llamó, fue Dios que te llamó. Fue Dios que te cogió. Entonces, como buen soldado, sufre. ¿A qué le vaya a pasar? Vaya a pasar hambre. ¿Qué no ha pasado hambre? Vaya a pasar necesidad. Se te van a cerrar puertas a lo mejor. Pero ahí tú sigues batallando, tú sigues confiando. Porque sabes que en algún momento Dios abrirá una puerta. Y cuando Él abre una puerta, nadie la puede cerrar. ¿Cuántos dicen amén, Señor? Dele un fuerte aplauso al Señor esta noche. ¿Cuántos sienten que el Señor está aquí esta noche? Póngase en pie, por favor. Vamos a orar al Señor. Yo no sé cómo está tu vida. Yo no sé cómo estás. Amén. A lo mejor quieres desertar y quieres dejarlo todo. Amén. Pero Dios nos trae a este lugar, a este medio de gracia, para capacitarnos, para entregarnos todas las armas necesarias para que podamos vivir la vida que a Él realmente le agrada. Aprende a ser un buen discípulo de Él. Aprende a ser un hombre y una mujer obediente. Amén. Aprende a servir en obediencia al Señor. Aprende y enseña a traspasar lo que has aprendido a otros que vienen detrás tuyo. Aprende a pelear como un buen boxeador en medio de esta lucha, en medio de estas batallas que diariamente nos encontraremos. Pero hay un Dios que nos sostiene. Hay un Dios que pelea por nosotros. Hay un Dios que te dice: esta no es vuestra guerra, sino que es mi guerra. Yo peleo por ustedes. Yo batallo por ustedes. Simplemente busco hombres y mujeres obedientes que estén dispuestos a someterse a la voluntad que yo he establecido sobre sus vidas. Él ha establecido su voluntad sobre nosotros, y nosotros, como siervos de Él, estamos dispuestos a levantar nuestras manos y a decirle: Señor, que se cumpla tu voluntad en mi vida y en mi corazón. Quiero que levantes tus manos, que cierres tus ojos un momento. No seas un espectador, sino que participa de este momento especial. No voy a hacer un llamado al altar. El tiempo pasa, avanza. Amén. Pero ahí en tu puesto donde estás, cierra tus ojos y levanta tus manos al Señor. Mientras el coro ya comenzará a ministrar una alabanza, quiero que en esta noche le entregues tu vida al Señor, lo que tengas que entregarle. Si hay alguna área en tu vida que te está impidiendo batallar, que te está impidiendo ser un soldado o una soldada de Dios. Si hay algo que el diablo te está quizá, aleluya, atormentando, socavando, tratando de destruirte. En esta noche toma el puesto de batalla una vez más. Toma las armas que Dios te ha dado. Las armas de nuestra milicia son poderosas para la destrucción de fortalezas. Vuelve a la oración, vuelve al ayuno, vuelve a la búsqueda de Dios, vuelve al oculto, a levantar tus manos y abrir tu boca y a bendecir a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Déjate de ser un espectador en los cultos. Déjate de ver quién entra y quién sale. El más importante es Dios en medio de nosotros, y Él se merece la adoración, la alabanza, la exaltación. Y si en esta noche en conjunto le damos un golpe de nocao al diablo con nuestra alabanza, con nuestra disposición, y declaramos en esta noche que Él es el general de nuestras vidas, que como soldados estamos dispuestos a prepararnos para la buena batalla. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: he peleado la buena batalla, he guardado la fe, En el nombre de Cristo, levántate, cierra tus ojos. Levanta tus manos y dale gracias. No ha venido por casualidad este culto. El Señor está aquí. Oh, sí, Señor. Puede levantar sus manos al cielo. Quiero ver tus manos levantadas. Allá al fondo quiero ver tus manos levantadas. Quiero que abras tu boca. Empieza a abrir tu boca, iglesia. Empieza a abrir tu boca. No importa que el coro cante, tú empieza a alabar a Dios. Empieza a bendecir a Dios. Empieza a abrir tu boca. Empieza a declarar la victoria de Dios en tu vida. Bendito sea su nombre. Eres un soldado preparado para la buena batalla, preparado para pelear, preparado para batallar. Colócate los guantes en esta noche. Pelea, pelea. Vuelve a la obediencia, iglesia. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Oh, sí, Señor. Cadenas romper, cadenas romper. Aleluya, aleluya, aleluya. Señor, se levanta un ejército. Alabado sea su nombre. Se levanta. Te adoramos, Señor. Un ejército. Oh, te adoramos. Para cadenas romper, cadenas romper. Sí, Señor. Cadenas romper. Vamos, rompe cadenas. Para cadenas romper, rompe yugo, vamos. Cadenas romper. Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper. Se

levanta tus manos. Oh sí, Señor. Gracias, Jesús. Oh, gracias. Fuerte ese aplauso. Fuerte, fuerte, fuerte. Gracias, Señor Jesús. Aleluya. Gracias, Jesús. Maravilloso Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Puede sentarse, mi hermano, mi hermana. Dios le bendiga. Un buen soldado es el mensaje que estábamos escuchando hoy a través de nuestro pastor Leonel González. Un hermoso mensaje que sin duda hoy ha bendecido nuestra vida y creemos que a través de estos medios de comunicación también ha bendecido a cada uno de ustedes. Y en este momento queremos conversar también con nuestro pastor quien hoy estuvo ministrando palabra del Señor. Le tenemos acá a mi lado, pastor Leonel. Dios le bendiga, bienvenido. ¿Cómo está usted en esta noche? Bien, contento de poder estar acá una vez más visitando la iglesia y muy contento. Conversábamos hace un momento que ya hace bastante tiempo que no estaba compartiendo acá en el templo un mensaje. ¿Cómo se siente usted al poder visitar la ciudad de Chillán y poder predicar también en este lugar? Bueno, siempre para mí es una bendición venir para acá. Siempre una alegría en mi corazón es poder visitar a los hermanos. Nos hace bien salir un poco del entorno donde estamos y de verdad que para mí siempre es una alegría el poder estar acá en la ciudad de Chillán. Siempre es un gozo, mi corazón. Sabemos, pastor, que en Santiago, en la iglesia que usted lleva ahí, están con bastante trabajo. Cuéntenos un poquito en lo que están trabajando allá en La Pintana. Bueno, hace 4 meses adquirimos un lugar nuevo, una propiedad que era una iglesia antiguamente. Y bueno, la compramos y estamos trabajando de lleno ahí, realizando varias actividades generales. Tuvimos un retiro de varones, de puros varones, un retiro espiritual en la costa de nuestro país. Y bueno, tuvimos un evento de varones, las Dorcas también. Ahora el 30 hay un evento de jóvenes, por lo tanto, hay estos trabajos en la obra. Ahora mismo están en culto ellos, están en culto ya. Por lo tanto, tenemos harta actividad que se nos amplió un poco el panorama ahora que tenemos un lugar que es propio. Tenemos ahí en pantalla, pastor, imágenes del templo de ustedes. Vemos bastante hermandad que se reúne. Sí, ese fue el evento de mujeres. Yeah. Ese lo subimos al, me parece que al Facebook. Ese fue el evento de mujeres que se hizo hace como 3 semanas atrás. Eso es parte del coro de nuestro ministerio. Esta es parte del coro también, no sé si hay más fotos ahí, parece que sí. Este fue el evento de varones que tuvimos ahora el sábado. Es unos pastores amigos, es un pastor de Colombia. Fue el evento de varones que tuvimos allá en la iglesia allá. Están con bastante trabajo ustedes. ¿Cómo ve el ánimo de los hermanos al ya estar 4 meses en un local propio? Sabemos que ellos lo estaban buscando, lo anhelaban, estaban orando bastante. ¿Cómo están ellos con esta noticia? Mire, estamos muy contentos, de verdad que estamos muy, muy contentos. De verdad que el panorama de trabajo se nos amplió mucho. Hay una linda disposición en los hermanos. De verdad que el lugar donde iniciamos la obra fue un lugar muy lindo también, pero era muy pequeño, no podíamos desarrollar algunas áreas que hoy sí estamos realizando. Pero el ánimo de los hermanos es muy bueno, aparte que no, el cambio se originó a un lugar relativamente cerca donde estaban, por lo tanto no hubo pérdida de hermanos, de hermandad. Se ha originado un cambio que ha llegado mucha gente que es nueva también, que nos están conociendo y que se han ido quedando, producto obviamente de la palabra y del lindo ambiente que hay, porque veo a nivel ministerial, no solamente en Santiago, que hay un lindo ambiente, un ambiente muy lindo. Así es, solo ganancias han tenido ustedes sí, entonces en ese lugar. Sí, problemas como todos, pero dificultades que tenemos que saber afrontar, pero en sí estamos viviendo un lindo tiempo, producto de esta bendición de comprar un lugar. Hemos visto también que han estado trabajando a través de las redes sociales con transmisiones en vivo de sus cultos, de sus mensajes. ¿Ha visto ustedes también un impacto en las personas del lugar? Sí, hemos visto. Bueno, generalmente transmitimos mensajes el mío los domingos, pastores. Sí, hemos visto una bendición, por lo menos al poder transmitir lo que es la palabra. El pastor Hugo también estuvo hace poco, también lo transmitimos y vemos ciertamente que la palabra un efecto produce. Y en especial en aquellos hermanos que a lo mejor por alguna razón no han podido ir, una razón de enfermedad o algo, es que no pudieron llegar, pero pueden por lo menos ver lo que es la palabra a través del Facebook. Y también hace tiempo estaban trabajando ustedes con un programa radial. ¿Siguen en eso? ¿Cómo está ese trabajo? El programa lo frenamos por 6 meses aproximadamente desde que compramos el lugar. Frené algunas cosas, algunas áreas para poder establecernos ahí porque tenemos que terminar el templo, darle un poco el toque nuestro. El toque como ministerio, entonces en ese proceso estamos, en ese proceso de arreglo de varias cosas, tenemos que hacer un segundo piso, que ya los domingos a nosotros se nos duplicó de la gente, o sea, la gente que lleva el lugar más chico, hoy se nos duplicó, si éramos 70, acá los domingos están llegando 110, 120, 130 personas están llegando, entonces tenemos que sí o sí ampliarnos y habilitar lo que es la parte del segundo piso. Sin duda hay un trabajo enorme en todo eso. Pastor, hoy estuvo tocando el tema Un buen soldado. Hablaba también acerca del volver al ayuno, al volver a la oración. ¿Por qué cree usted que tal vez es difícil para la iglesia en estos tiempos volver a eso? Bueno, por razones pueden haber muchas, pero creo que todo este tema de los avances tecnológicos, internet, tantas cosas que han ido menguando nuestra vida espiritual. Yo no digo que sea malo. Si la sabemos usar, bien, la usamos para el reino de Dios. Pero nos han ido quitando mucho, nos han ido mermando nuestra búsqueda, nuestra consagración y nos han ido quitando de nuestra posición en la cual hoy día estamos. Y por eso vemos lo que vemos hoy día, cómo está nuestro país, con la violencia que está ahí, todo lo que está sucediendo, producto que obviamente hemos dejado como iglesia, no hablo como ministerio, sino que a nivel general de nuestro país, como iglesia hemos dejado esa parte tan importante que son armas que creo que Dios nos ha dado para la destrucción de toda obra del enemigo. ¿Se puede tomar como que fuera un arma de doble filo un poco el tema de los medios de comunicación, que sin duda bendicen a muchas personas, pero que tal vez a muchos de nuestros hermanos entra como esa comodidad de poder estar en la casa, de poder no esforzarse, un tanto más allá por lo que las redes sociales permiten hoy en día? Claro, por eso le digo, si la usamos para el reino de Dios, no hay problema, si yo no estoy en contra de eso, que nosotros tenemos las redes sociales, y sobre todo en este tiempo las redes sociales son tan violentas, se usa para todo. Entonces, de una otra forma, si lo usamos para el Señor, obviamente, pero también hay elementos, como usted dice, una arma de doble filo, que han ido menguando, mermando, uno, la asistencia a los cultos, dos, nuestra búsqueda, nuestro compromiso, nuestra santidad con Dios. Muy bien, pastor. Usted ahora ya se va, vuelve a Santiago. Cuéntenos un poquito de su agenda estos días. Bueno, regresamos a Santiago para mañana volver a nuestras actividades. Este sábado están los jóvenes, el domingo estoy predicando en la iglesia y tenemos algunas cosas que proyectarnos también como ministerio que tenemos que hacer, algunas directrices. Por algo yo vine hoy día, vine más por un tema administrativo, por situaciones que no habíamos vivido. Ahí está mi esposita. Mi esposa, ese fue el evento de las mujeres. No, ese fue un culto nuestro. Toda esa parte tenemos que arreglarla. Toda esa parte del segundo piso, tenemos que arreglar gastos de nuestro templo. Así que hay otro trabajo, tenemos hartas cosas que proyectarnos, que por hacer. Estamos en un lugar en plena población, en pleno lugar donde hay harta droga, y ahí estamos trabajando. Ahí estamos tratando de marcar la presencia de Dios. Y creemos que Dios le seguirá ayudando y guiando así como lo ha hecho hasta este momento, pastor. Bien, lo dejamos entonces para que pueda seguir ahí con su agenda. Dios le bendiga y le dejamos un espacio para que pueda también despedirse de nuestros hermanos. Bueno, siempre un agrado poder estar acá en la ciudad de Chillán, visitar a mi hermano, a mi pastor Hugo, estar con él, compartir, que nos une un respeto, un sometimiento también a él, pero también una amistad de años, que nos conocemos, y a pesar que nos conocemos, bueno, nunca nos hemos tratado de tú. A pesar que tenemos una linda amistad, siempre hay un respeto, una consideración hacia mi pastor Hugo, así que siempre es una alegría, a pesar que ya no es mucho lo que venimos, pero por razones de trabajo ministerial, pero de verdad que estamos muy contentos y espero que los demás que se quedaron en la casa, que hayan escuchado la radio, hayan sido bendecidos por la palabra de hoy. Muchas gracias, pastor Leonel. Dios le bendiga mucho. Le enviamos saludos también a su familia y a su congregación. Ahí estaban entonces palabras de nuestro pastor Leonel González, que nos visita desde Santiago, La Pintana, y que hoy estuvo ministrando palabra del Señor. Un buen soldado es el mensaje que él estuvo ministrando y que sin duda hoy ha bendecido a cada uno de aquellos que estuvieron en este lugar. Y también sabemos que a través de estos medios de comunicación, ya sea la radio, de la televisión, del internet y por supuesto también a través de Facebook, cada uno de ustedes ha sido grandemente bendecidos. A través de la transmisión de Facebook Live tuvimos a muchas personas conectadas durante esta tarde, durante lo que fue el desarrollo de este culto especial, así que creemos que cada uno de ellos también ha recibido esa bendición de parte de nuestro Dios, hermano César, en este hermoso culto que hemos estado llevando. Así es, hermano César, vamos a esperar ahí que encienda su micrófono y nosotros, por supuesto, esperamos que cada uno de nuestros hermanos también, aquellos que han enviado su saludo, nosotros también les enviamos un cariñoso saludo a ellos. Son bastante nuestros hermanos quienes han estado compartiendo junto a nosotros, interactuando a través de Facebook, así que les enviamos un cariñoso saludo a cada uno de ellos y esperamos que Dios haya bendecido sus vidas. Así es, la escuchaba perfectamente, hermana Katherine, una buena entrevista, las palabras de nuestro pastor y cómo ha crecido. Yo nunca me imaginé que iba a crecer tanto. Tiene buena cantidad de hermanos, sí. Porque él empezó hace pocos años su ministerio y ya lleva una buena cantidad de hermanos. Una bendición grande la que tiene nuestro pastor. Así es, Dios les ha ido guiando y les ha ido también dando ese crecimiento a cada uno de ellos y es muy bueno el poder compartir con nuestros pastores y poder conocer un poquito más acerca del trabajo que ellos están realizando en cada ciudad, en cada sector y así también nuestros hermanos de los locales en cada uno de sus respectivos lugares, hermano César. Y por cierto, un buen mensaje que tuvimos en esta noche, un buen soldado, qué lindo, tocó nuestras vidas, nos apaleó duro, pero qué lindo es cuando... El mensaje viene de parte del Señor y recibimos todo muy bien. Y creo que hoy hemos sido todos grandemente bendecidos a través de este hermoso mensaje y de este hermoso culto que hemos tenido también nosotros acá en el templo. Y hermano César, nosotros ya estamos llegando al final, estamos concluyendo lo que es esta transmisión en vivo y en directo que hemos estado llevando a través de Radio Emaús, a través de Televida, a través de Facebook, a través de nuestras páginas en internet, para que todos nuestros hermanos, para que todos aquellos amigos que se unen a nuestra señal hayan podido recibir también la bendición que nosotros hemos estado viviendo en este culto. Yo quiero contarle que han llegado algunos saludos y quiero darlos a conocer a todos nuestros hermanos y a usted también. Mi hermano Daniel Ortiz, muchas bendiciones para todos los hermanos, dice. Mi hermano Iván Burgos, estamos en sintonía desde Angol, Dios le bendiga, mi hermano Daniel. Mi hermano Osvaldo Santana, bendiciones, dice. Mire, de Ovalle tenemos un saludo. La hermana Claudia Montesinos, medio pariente, parece que fuera mi hija. Dios le bendiga junto a mi nietecita, que están desde Ovalle, viéndolo a través de internet. Toda su familia. Exactamente, y nos saludan desde Coronel, le digo yo, es San Pedro de la Paz. La familia Lago Montesinos, Dios les bendiga mucho. También tengo un nietecito que está enfermo, que vamos a orar al final por él. Así es, y nosotros esperamos que todos nuestros hermanos hayan podido recibir de una buena manera esta transmisión. Les recordamos entonces ya para el fin de semana, el día sábado a las 7 de la tarde, culto de gracia acá en el templo, todos cordialmente invitados a venir, y el día domingo culto de celebración. Nosotros comenzamos con RCN Invita a las 9:30 de la mañana para comenzar con el culto de celebración a las 10 de la mañana, donde usted también es cordialmente bienvenido a este lugar, y esperamos que puedan estar junto a nosotros compartiendo la bendición que Dios tiene preparada ya para nuestras vidas, hermanos. Así es, mi hermana Catherine. Y vamos a orar al Señor. ¿Qué le parece a usted? Estamos a tiempo. Orar a la presencia de Dios y dar gracias a Él por todo lo que ha hecho, por este mensaje maravilloso que Él nos tenía preparado. ¿Qué le parece si usted nos acompaña donde quiera que esté? Padre Celestial, vamos ante su presencia una vez más. Ahora, Señor, para agradecer su inmensa misericordia, este mensaje hermoso, este alimento espiritual que tenía para nuestras vidas. Oh Dios mío, gracias, Señor. Sabemos que a través de estos medios de radio, internet y televisión también muchos han sido bendecidos, Señor. Oramos, Padre, justo por los enfermos. Oro, Señor, por mi nieto Matías Pascual, Dios mío, Lago Montesino, quien está enfermito. Tu mano poderosa vaya sobre él, protegiéndole y sanándole por misericordia. Y así muchos hermanos que están enfermos, postrados, Señor, pueden haber sido sanados por su palabra en esta hora. Gracias, Dios mío, por permitirnos, Señor, transmitir y llevar estas gratas nuevas de salvación a tantas personas que necesitaban de usted. Eternamente agradecidos, bendíganos grandemente, se lo pedimos todo en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. De esta forma entonces comenzamos a despedirnos, agradecemos su sintonía y esperamos que Dios haya bendecido su vida. Agradecemos a todo el equipo de RCN, quien hace posible también esta transmisión en vivo y en directo, y esperamos poder encontrarnos durante el fin de semana si Dios así lo permite. Que Dios les bendiga grandemente y que tengan una muy buena noche, hermano César. Dios les bendiga. Dios le bendiga, hermana Katy, Dios le bendiga, hermanos, sigan en sintonía, siguen la programación las 24 horas del día. Lo más importante que en el día de mañana, si usted quiere ver esta transmisión, puede verla a la 1 de la tarde. Dios le bendiga mucho.